El área de quirófano se ha quedado sin las suturas necesarias para poder realizar las cirugías mínimas. Solamente se van a realizar cirugías de guardia con un lote mínimo de suturas que ha comprado el hospital, porque la licitación que se había hecho a través del ministerio sufrió una serie de observaciones que hicieron que se demore y obviamente esto genera mucha preocupación.